en la década de 1950, considerada la más brillante y fructífera de su larga carrera artística, acompañando a Virginia Yaca y Los Cuatro Soles en los discos Las Tandas de Juan García Esquivel y Amar de Nuevo, con canciones como Capullito de Alelí, Politécnico Rock and Roll, Puerto Príncipe, Nocturnal y más de los grandes compositores de México y los Estados Unidos de América en una espectacular fiesta de ritmos, por lo que la emisión será muy dinámica e interesante con un músico mexicano adelantado en su tiempo. Al principio escucharon el tema El Tren Nocturno. Sigamos con más de Las Tandas de Juan García Esquivel. Ecos de la memoria. capullito. ¿Disfrutaron del danzón Nereidas de Amador Pérez Dimas, No Seas Así, tema norteamericano, y Capullito de Alelí de Rafael Hernández? Esta última con las voces de Virginia Yaca y Los Cuatro Soles. Grupo músico vocal conformado por Francisco Pedrosa en la primera voz, Daniel Cabrera en la segunda voz, Antonio de Gives en la tercera voz y dirección, y Eduardo Licona en la cuarta voz. Los tres del LP Las Tandas de Juan García Esquivel, de código MKL 2001, para la RCA Víctor de 1956. Un material valiosísimo, difícil de conseguir, en cuya contraportada se lee: todos los fanáticos del baile saben lo que significa bailar una tanda, es decir, bailar una serie de melodías con una misma orquesta. La orquesta que en este álbum toca para ustedes una tanda completa de la más popular música bailable es la de Juanito García Esquivel, uno de los pianistas, directores y arreglistas más populares de México. Juan García Esquivel ha conducido su orquesta hasta los primeros peldaños de la escalera formada por todas las orquestas de México. Este álbum es un excelente ejemplo de la madurez y versatilidad alcanzada por su orquesta. En él interpreta melodías favoritas de la juventud con la soltura y el calor que la distinguen. Thank you. toca su turno al rock and roll del Politécnico. Escucharon los temas Bailando sobre el Tejado y Politécnico Rock and Roll, este último de la autoría de Pablo Jaimes con coros por Los Cuatro Soles. De esta manera terminamos con el LP Las Tandas de Juan García Esquivel para la RCA Víctor Mexicana de código MKL2001. La conjunción de Juan García Esquivel y Los Cuatro Soles fue una innovación bien recibida por la sociedad mexicana de la época al grado de verlo como un genio. Su orquesta llegó a tener más de 50 integrantes y 5 cantantes. De acuerdo con notas periodísticas publicadas el 21 de agosto de 1955 por Cine Mundial y el 25 del mismo mes por Excelsior, Los Cuatro Soles participaron en un programa televisivo histórico en el Canal 2 del entonces Telesistema Mexicano, Fiesta Carta Blanca, producido por Arturo Vega. Los titulares de los medios de comunicación son elocuentes. Por fulminante knockout, venció anoche la televisión al teatro festivo y musical. La hazaña estuvo a cargo de Silvia Pinal, Silverio Pérez, la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel, Tintán y Marcelo y Los Cuatro Soles. Amigos, sigamos con más música. Comencemos ahora con el siguiente material de larga duración que grabara Juan García Esquivel en México. To Love Again, Amar de Nuevo, un disco de ensueño. Adelante.

Disfrutaron de Amar de Nuevo, el merengue cha-cha-cha Puerto Príncipe de Bernie Wine y el foxtrot Vereda Tropical de Gonzalo Curiel con la orquesta Sonorama de Juan García Esquivel y los vocalistas Virginia Yaca y los Cuatro Soles del fantástico disco To Love Again, Amar de Nuevo, de código MKL-1047 para la RCA Víctor Mexicana. Siguiendo con la narración del evento en el Canal 2 del entonces Telesistema Mexicano, de acuerdo con notas periodísticas publicadas el 21 de agosto de 1955 por Cine Mundial, se menciona: se escucharon las voces de los Cuatro Soles que, cantando un cha-cha-cha, hicieron un elogio al producto y presentaron a Tintán y Marcelo, perfectamente ligado al cha-cha-cha. Se escucharon las notas bravías de un paso doble, precisamente el de Silverio, que enmarcaba la aparición del faraón de Texcoco. Acertadamente fue escogido el precioso vals Lover para la aparición de la bella Silvia Pinal, ahora convertida en prometedora cancionista y bailarina. También para Juan García Esquivel, autor de este elogioso puente musical, existió la presentación musical adecuada, lo mismo que para Rosmary Mason y los propios Cuatro Soles. Termina la lectura de la nota periodística. Les tenemos más del disco Amar de Nuevo. Ecos de la memoria. Thank you. Escucharon Nada Cambia Mi Amor por Ti, Lamento Boricano de Rafael Hernández y Ruiseñor de Javier Cugat, con la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel y las extraordinarias voces de Virginia Yaca y Los Cuatro Soles, del hermoso LP Amar de Nuevo, su segundo disco de larga duración. Ahora narraremos una nota periodística de mayo de 1956, titulada Primer Concierto de Música Moderna, por Ricardo Valdés. En el Salón Tirolés del restaurante Chapultepec tuvo lugar el primer concierto de música moderna, bajo el patrocinio de las firmas Marqués de Aguayo y Canada Dry Ginger Ale. Este evento musical fue transmitido por la emisora Radio 620 a control remoto desde el lugar donde se originó tan novedoso programa. Juanito García Esquivel, el más popular de los directores de orquesta contemporáneos y uno de los más destacados arreglistas, se presentó con su nueva orquesta, habiendo tenido un rotundo éxito su actuación. La numerosa concurrencia que llenaba materialmente el lujoso Salón Tirolés aplaudió calurosamente a Juan por la forma tan acertada con que ha sabido integrar su nuevo conjunto orquestal. Además de la actuación de Juan García Esquivel, participaron Los Cuatro Soles y la encantadora Virginia Yaca. Los periódicos nacionales registraron el evento como un rotundo éxito, el primer concierto de música moderna, histórico suceso realizado el 17 de mayo de 1956, del que además existe una fotografía en la que aparecen Juan García Esquivel y su orquesta, con la batería de Tino Contreras, así como Virginia Yaca y Los Cuatro Soles. Do ¡Qué carabalí! Escucharon Nocturnal de José Mojica y José Sabre Marroquín, así como Canto Carabalí de Ernesto Lecuona, con las voces de los Cuatro Soles, del LP Amar de Nuevo. La contraportada del disco, dedicada con puño y letra a Antonio de Gives, dice así: Para Toño, con mi agradecimiento por su ayuda. Firma Juan. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Berzunza León y un servidor, José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la dirección. Los temas finales son La Serenata para Metales y Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, con la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel, del LP Amar de Nuevo. ¡Hasta la próxima! Thank you.